con mis maldiciones contra del destino y ese miedo atroz a la lluvia de arroz que caerá en tu camino. Volverá la incertidumbre a serme compañía, será larga la noche y un poco más fría, y esperar el día para negociar con la melancolía. Es cuestión de tiempo para que repiquen campanas de olvido. Volverán los abrazos a las terminales, volverán las mentiras a los tribunales, volverá a llamarme pa' después dejarme fuera de sus planes. Para colmo de males. FM 790 AM La Dinámica, La Mera Mera. En donde quiera que te encuentres, te mando esta canción. Escúchala.

105.9. El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura. Aprovecha el Buen Fin con Mueblerías Romano. Encuentra variedad en boilers y mucho, pero mucho más. Boiler eléctrico de depósito 6 galones, 2,190. Boiler eléctrico de depósito 15 galones, 3,790. Boiler eléctrico de depósito 20 galones, 4,590. Mueblería Romano, de la fábrica a su mano. 25 años transformando tu hogar. Visítanos en Boulevard Lázaro Cárdenas, 1495. A un costado de la Cruz Roja. También en Naciones Unidas, pasando Macroplaza del Valle. Y Centro Comercial Virrey. Reyes Local 33. Búscanos en Facebook. Con música llegadora. La Dinámica. 105.9 FM. 790 AM. Amigos, y parece que no hay lleno. Dice que mi amigo fue y le faltó mucho para eso. Fueron otros intereses porque los movía el dinero. Hoy la cosa es diferente, pues lo mismo pido cero. Iba a ladrar, iba a decirle muchas cosas, y es lo menos que me importa. Muerdes al que te dio de comer. Iba a ladrar, iba a tirar toda su envidia. Perro que se fue cuando no había, en esta mesa no va a comer. Y por eso hay que sembrar, a cosechar. Aquí no se va a poder, yo soy hombre en un payaso. Vas a conocer el pez, cuando lleguen los chingazos. Ya me llené de traiciones y firme sigue mis pasos. Bien lista la Glock 42, por si miro sopilotes. Gusto suena un deportivo, y ahorita no hay quien me toque. Y van a seguir los jonrones, ahora en las ligas mayores. Iba a ladrar, iba a decir de muchas cosas, y es lo menos que me importa. Muerdes al que te dio de comer. Iba a ladrar, Dinámica 105.9 FM 790 AM. Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada, nada. Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapara. Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras se

105.9. Es tiempo de Navidad, tiempo de recetas y de muchos abrazos. Vive los brillos de Navidad, Lay. Shampoo acondicionador Fructis 650 mililitros, 2 por 135 pesos. Papel higiénico Elegance Cotonel 32 piezas, 199.90. Pañales Huggies Ultra Comfort etapas 4, 5 y 6, 399 pesos. Descubre los brillos de Navidad, Lay. Válido el 24 de noviembre. Explora nuevas formas de lenguaje audiovisual y compite por un premio de adquisición de 50 mil pesos. La Secretaría de Cultura de Baja California invita a videastas y artistas visuales a participar en el concurso de video experimental 2025, que amplía su periodo de registro hasta el 23 de noviembre. La obra ganadora formará parte del patrimonio artístico del estado. Consulta las bases y regístrate en bajacalifornia.gob.mx/cultura. Participa y haz visible tu mirada. La Secretaría de Cultura de Baja California te invita. Una radio que no se sabe rajar. La Dinámica. La Mera Mera. 105.9 FM. 790 AM. Ya no pienso mantener este cariño. No pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta el cariño, porque sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlo. Son más míos, eso no te quede duda. A mí me dolió tenerlos, y hasta tengo quien los cuide. Grande la yegua. FM 790 AM. La Dinámica. La Mera Mera. Thank you.

99 FM. La Dinámica. La Mera Mera. 790 AM. Enojada y no me dijo nada, creo que la regué. Era

105.9 FM, 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera. FM 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera. Yeah.

Es tiempo de Navidad, tiempo de recetas y de muchos abrazos. Vive los brillos de Navidad Ley. Detergente líquido Ariel Black Ultra, Revita, color 5 litros, $195.50. Suavizante Suavitel Primaveral, Sol, Anochecer y Baby, 740 mililitros, $22.50. Descubre los brillos de Navidad Ley. Válido el 24 de noviembre. Equipa tu casa en Mueblerías Romano. Ven y aparta a precios de Buen Fin con solo 100 pesos. A pagar hasta enero 2026. Escuchaste muy bien. Promoción en apartados con 100 pesitos. Y pagas hasta enero 2026. Boilers, línea blanca, colchones, aires acondicionados. En variedad de marcas participantes. Mueblería Romano, de la fábrica a su mano. 25 años transformando tu hogar. Visítanos en Boulevard Lázaro Cárdenas 1495. A un costado de la Cruz Roja. También en Naciones Unidas, pasando Macroplaza del Valle. Y Centro Comercial. Comercial Virreyes, local 33. Búscanos en Facebook. Con los artistas y canciones que más me gustan. La Dinámica 105.9 FM 790 AM. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Thank you. cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras. Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no me sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso vale mucho. Quiero ver hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiera Dinámica 105.9 FM 790 AM. Thank you. si eran mis carnales. Salimos adelante nuestra manera, moviendo mota. Uno hace lo que deja, feria no pide disculpas, ni esperamos indulgencia, dándole vuelta a la espera. Seguimos gastando feria. Soy el Baldi, pa' que sepa. FM, La Dinámica, La Mera Mera, 790 AM. Solo con un beso tuyo casi muero. Solo con una mirada me acelero. Con esa boquita tuya, ¿qué más quiero? Solo por tenerte toda, yo te ruego. Dame más de tu corazón, dame más, no digas que no. Dame más de tu vanidad, dame más, no me hagas llorar. Dame más. Que más le cuadre, La Dinámica, La Mera Mera, 105.9 FM, 790 AM. En Bancomex financiamos a las empresas mexicanas exportadoras para que lo hecho en México se venda en todo el mundo. Porque sabemos que detrás de cada exportación hay un producto de calidad. Nosotros las respaldamos. Bancomex, el motor de las exportaciones. Llama al 800-EXPORTA o visita bancomext.com. Gobierno de México. La magia del circo llegó con los mejores juguetes. El Circo de los Juguetes Ley. Aparta hoy tus regalos con solo el 10% o el 5% con tu privilegia. Asegura ya la sonrisa de tus pequeños con juguetes al mejor precio. El Circo de los Juguetes Ley. Juguetes al mejor precio. 105.9. Ven y carga en Petrosol. Aquí somos tu mejor opción. De los catranillas es la estación. Petrosol te rinde cañón. Reducción de tu inversión. Calidad por definición. A tu motor mejor protección. Petrosol te rinde cañón. Checa la cura de Petrosol. Tu carro jala más, pero para arriba y para abajo sin complicación. Petrosol te rinde cañón, Petrosol te rinde cañón. Vecinos de parajes de Puebla, Mercado Super Chiva ya abrió sus puertas. Carnes, frutas, verduras, panadería y mucho más. Ven con tu familia y aprovecha todo para tus carnes asadas y tu mandado. Con la calidad de siempre. Visítanos en Calzada Heroica Puebla 588, Colonia Parajes de Puebla. Mercado Super Chivas, ahora más cerca de ti. No hay quien le haga

pecados. La he librado dos, tres veces, pero Dios no me dejó. Vi de frente la traición. ¡Ea! Mi bendición, la razón por la cual no tiro la toalla, no importa la situación. Mi amuleto de la suerte es la familia, siempre han sido mi motor. Los primos brincan en calor, noches de fiesta en Hollywood. Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por ahí en el W. Billetes, no escatimo el presupuesto, puro Benjamín Azul. Bien positivo es la actitud. Para la chamba soy de acción. Bien pendiente de todas las oficinas, todo está bajo control. ¿Quién diría que algún día el compañero si les iba a salir? Aquí seguimos, no me voy. Dinámica 105.9 FM 790 AM. No quisiste hacer bien las cosas, pudiste, y ahora pensar en el desquite es prioridad. Peda, ya sabes que sobra quien quiera, pues no anduviste con cualquiera, por aclarar. Me anda faltando una peda, quien jala conmigo, a festejar que la tóxica ya dejó el nido. Chale, me dejaste un chingo de inseguridad. Y puro pa' adelante, que oportunidades todavía hay bastantes. El mundo es muy grande, no te creas tan importante. Eden Muñoz, chiquitita. Ya dejó el nido. Chale, me dejaste un chingo de inseguridad. De si digamos que la vida echa un desmadre, y eso no se vale. Irme una sacudida y puro pa' adelante, que oportunidades todavía hay bastantes. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Uh.